I thought my jokes were bad. And are we bound to come across somebody that's seen these skunks? Who's the fella who owns this shithole? You fat man, speak up. I own this establishment. Bought it from Greeley for $1,000. You better clear out of there. Yes, sir. Just hold it right there. Hold it! Cowardly son of a bitch. You just shot an unarmed man. Well, he should have armed himself. He's gonna decorate his saloon with my friend. Buzz Lightyear to Star Command. Come in, Star Command. Star Command, come in. Do you read me? Why don't they answer? My ship! This'll take weeks to repair. Buzz Lightyear mission log, stardate 4072. My ship has run off course en route to Sector 12. I've crash-landed on a strange planet. The impact must have awoken me from hypersleep. Terrain seems a bit unstable. No readout yet if the air is breathable. And there seems to be no sign of intelligent life anywhere. Hello? Oh, yeah! Ah! Whoa! Hey, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa! Did I frighten you? Didn't mean to. Sorry, howdy. My name is Woody, and this is Andy's room. Buenas, bienvenidos a El Mal Camino, un podcast de vicio y subcultura. Me encanta eso. Me gusta el concepto. Sí. No es original, ¿eh? Ah. No, es una lástima. Me lo he adueñado, me encanta, pero no es original. Eso es lo que pone en la librería Gigamesh de Barcelona. Bien. Que son los editores también. Bueno, son editores y libreros y no sé qué. Que tienen los derechos para Juego de Tronos. Entre otras cosas. Por ejemplo. Así los conocimos acá. Exacto, ¿no? Y ahí solo les dan un montón de plata. Pues ellos en el cartel ponen eso, ¿no? Vicio y subcultura. Está muy bueno. Es un buen concepto. Bueno, pues nosotros nos dedicamos a eso, a llevar a la gente, o al menos a nosotros mismos, por el mal camino. Y la idea es, hoy vamos a ir por un camino distinto al que hemos ido hasta ahora. Sí, ¿de qué hemos hablado? ¿De qué hemos hablado? Hemos hablado de literatura, sobre todo. Sí, más que nada. Hablamos de Asimov, y hablamos de Tolkien. El cómic se mezcla casi siempre. Aparece por ahí en algún lado, pero no específicamente, no como centro. El cine. Luego el hablamos mucho de cine en la época, cuando hablamos de zombies, digo. No, en los zombies puntualmente se habló mucho de cine. Y hoy nos vamos a la música. Sí. Hoy nos vamos a la música. Música y tinta. Tinta y papel. Música, tinta y papel. Ah, es más o menos el concepto de hoy. Un pentagrama, ¿no? Porque yo un pentagrama no. También, sí. Puede ser. Puede ser. Vamos a hablar de Mozart entonces, ¿no? Ahí va. De Beethoven. ¿Sabes que vi Amadeus el otro día? ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué habéis visto últimamente? Arranquemos con la primera sección. La primera sección. ¿Qué habéis visto últimamente? Yo vi Amadeus hace poco, ¿sabes la de? Sí, sí. ¿Cómo se llama el tipo? El actor de Amadeus. Tiene una risa muy particular. La misma versión original. Está bien. no tiene nada que ver con la historia real de Amadeus Mozart en realidad, pero está buena, yo me la recordaba de niño, fíjate. Y ahora, para mí el principal es el villano, ¿no? Claro, Salieri. Salieri es un fenómeno, bueno. el actor. Y sí, todo. Tremendo, tremendo. En fin, ¿y vosotros qué habéis visto últimamente? Ya después arrancamos. ¿Qué habré visto últimamente? ¿O qué habéis leído? Bajé y estoy viendo en orden, a nivel ciclo de cómo fueron editadas, las 8 películas que hizo Roger Corman sobre los cuentos de Edgar Allan Poe. Estoy en ese viaje ahora. Yo iba a decir rápido su furioso 6 y me parece que me voy escondiendo. Me voy retirando. Has ganado sin duda. La mejor de todas las que hemos visto nosotros ha sido tú. Me encanta Rápido y Furioso 6. Ya tendremos que hacer algún. Sí, un día haremos un especial. Fast and the Furious. Ahí va. Camino. Y ahí yo hago de ustedes. Yo no hago nada. Pregunto. No vi ninguna. Pues estás tardando. Hasta sí, estaba yo antes de la cuarentena. Sí, perdón, ¿has visto lo que te pasé en Netflix? Sí, lo vi. Es espectacular. Es buenísimo. Sí. yo estoy viendo Hirikari. O Hirihari, una cosa así, que es una serie inglesa. Pero que tiene que ver con la yakuza japonesa. Empecé a verla el otro día, el primer capítulo. Deber y Honor. ¿Dónde está eso? En Netflix. En Netflix. Deber y Honor. Y me parece que el primer capítulo da un montón. Está buenísimo. No para ver con las nenas, me imagino, ¿no? No, yo diría que no. Mejor que no. Habiendo yakuza. Hay un poco de sangre ahí, hay algunos catanazos, muchos disparos. Ayer acabamos con mi hija mayor, la pequeña le importa menos, se va. Pero la mayor la ha tragado todas y cada una de las películas hechas de Star Wars. Bien. Ayer vimos el episodio 9, que es el final. Bien. Habiendo en el orden en el que se publicaron. Ah. O sea, empezando por el capítulo 4, 5, 6, luego el 1, el 2 y el 3, hemos de pasar ese desierto. Luego vimos también entre medio Solo y Rogue One. Hemos visto todas. Mira, bien. Y ya se ha fabricado 2 sables láser. ¿Edad? 6 años. Bien. Perfecto. Es el mejor momento. Hay algún momento que hemos tenido que tapar ojos, te aviso. Sí. Cuando salen los malos y los Sith malos son muy feos. Pero uno está complicado. Pero le encantó. Bien. Así que, llevando a mi familia por el mal camino también. Como corresponde. Claro. Como corresponde. Es mi obligación como padre. Exacto. Y hoy vamos. Y hoy, bueno, ahora sí arrancamos con tema. Esta sección que ha nacido hoy, que sepáis que la voy a mantener. Ah, bueno, me encanta. Empezaremos. ¿Qué habéis visto hoy? ¿En qué están viendo? ¿En qué estamos viendo? Claro, ¿en qué estamos? ¿No? Porque esto funciona. Está bien. El próximo seguro de Dark. Por tercera vez, tercera temporada, a ver si quedó algo por el camino. Si quedó algo claro. Claro, estamos a 5 días de estreno, así el que. El 29. Ahora es viernes. Este viernes 25. Yo no la he empezado ya. O 27, ¿no? Va a estar bueno. Yo y el terror no nos llevamos bien. No, pero no es terror, es de viajes en el tiempo. Ah, bueno. Te diría que la vieras. Bueno, me la voy a apuntar. En el segundo, a mí, alguna cosita me envoló un poco por el abuso del recurso, pero más allá de eso. Yo tengo un Google Drive donde tengo en orden las cosas que me van recomendando, entonces voy anotando, pling. Estoy por arrancar una segunda casilla de Google Drive porque ya llené una. Ya sé el caos. No, yo tengo ya. Tú no te alcanzas. Tengo así una fila de trabajo de otra, 4 páginas. Bueno, arrancamos entonces ya con el tema del día, que es... Tema de hoy, cómics and roll. Comics and roll. ¿Cómo se juntan estos dos mundos? ¿Dónde se juntan? ¿Desde cuándo se juntan? Claro. ¿Y qué resultados han dado? Eso es un poco la idea. Uh-huh. Así que es un paneíto general, porque meterse con más de 50 años de historia no es fácil. Pero estuve rascando ahí, buceando, a ver si podía encontrar algo al respecto de dónde se da el primer contacto de estos dos. ¿Dónde arranca primero el rock and roll como tal? Y el rock and roll es del año 55, 56, ponele. Sí. Y bueno, el cómic sabemos que viene del fin del siglo XIX. O sea, viene mucho antes, pero el rock and roll aparece ahí a mediados del siglo XX, un poquito más. ¿Y en ese momento el cómic estaba un poco en la edad de oro, podemos decir? Sí, sí, estaba en la edad. Estaba por entrar ya en lo que sería la edad de plata, que arranca en el 56. Ok. Y ahí más o menos se iban a dar los primeros contactos y los primeros puntos de vista. Y que diferentes épocas llegan a diferentes cosas, ¿no? Claro. Y encontré dos datos. Bien. Buscando encontré dos datitos más que interesantes. El primero de todos es que quizás la primer intervención, el primer contacto de ambos mundos fue en 1960 con una banda que se llamaba The Hollywood Argyles. Que no desconocida absolutamente. Los padres de ellos los conocen. Quizás, iban a y no los sé conciertos. Si, y no sé si alguien más. El baterista no se acuerda. Lo perdieron en el camino. En fin. Pero ellos tienen una canción que se llama Hallelujah, que es sobre este personaje que es un cavernícola, sí, que viaja en el tiempo. Que viaja en el tiempo. Ustedes lo conocen. Hemos hablado de eso alguna vez. Bueno, ese personaje sería el primer personaje de historieta que habría sido llevado al formato canción. There's a man in the funny papers we all know. Fíjate tú quién tiene el honor, ¿eh? ¿Quién sería? ¿Quién iba a decir? Que no es muy conocido. Que no es para nada conocido, por lo menos ahora, digo. En su momento fue un personaje que tuvo más de 50, 60 años de carrera, el personaje. Arrancó en la década del 30, el 36, 37 arranca el personaje y hasta la década del 70, 80 seguían saliendo revistas. Caray. Porque aparte, claro, con el recurso de que el cavernícola era llevado una máquina del tiempo y empieza a conocer o viajar en todos lados. Claro, tenés, te da juego a tope. Te da juego para ir a cualquier lugar sin ninguna ahora duda. Con los mosqueteros. Ahora con claro, el Far West. La Esfinge de Egipto, el antiguo Egipto. Claro, y cosas, así la va llevando. Y en 1963, pero en México, una banda que se llama Los Abson, en su primer disco. Otros muy conocidos. O sumamente conocido. Que el primer disco se llama Bailando y Cantando con Los Abson. Tienen un tema dedicado a Popeye. Toma ya. ¿Eh? Un tema que habla sobre Popeye como un personaje importante. Popeye es más conocido, claro. Claro. Llegó Popeye. Es el tipo más fortachón. Ajá, Popeye. Popeye sí es mucho más conocido. Bueno, después esos temas, capaz que suenan sí, ahí en el común. Luego los pondremos. Yo eso luego lo voy a editar, lo voy a cortar a saco, voy a pegar tijeretazo y pondré unos fragmentitos de canciones para que la gente vaya. Vamos a hacer como que lo escuchar, sí, claro. Qué bueno. Vamos a escuchar un poco. Claro, ahí ese es el corte. Lo meteremos por edición. Sí, son, ah, claro, sí. Son los beneficios de no hacer estas cosas en como, vivo. Como a mí se me da muy bien esto de editar rápido. Sí, no. Bien. Es lo tuyo. Es lo mío. Hombre que sabía editar rápido, ahora que dice. Este programa estamos hablando que en agosto, septiembre estamos saliendo. Sí, está bien, está bien. Pero esto es atemporal, no te preocupes. No pasa nada. Y bueno, en 1966 se va a dar el primer gran momento expansivo de vinculación entre el cómic y la música y el rock and roll en esencia. Porque en 1966, con el boom de la serie de Batman, va a haber una Batmanía musical. Qué jodido. Muy grande. Qué muy grande. Además, Batman. En los 60 y 66 y tal, el rock and roll y la música así más popular estaba a tope en todo el mundo. Sí, sí, sí, sí, sin lugar a dudas. Entonces vos tenés ahí, por ejemplo, a partir de la canción base de Batman, uh-huh, ¿no? De la musiquita de ta-na-na-na, la clásica Batman. Bueno, en 1966 va a haber un disco de Jan and Dean, una banda de rock surf. Dedicado, se llama Meet de Batman, y es todas las canciones están dedicadas a Batman en ese disco. Hay una canción del Joker, o sea, todas canciones vinculadas al tema de Batman, en esencia. ¿Ah? Los Who van a hacer una versión del tema original de Batman, del Neil Hefti, es el autor. Ajá. Que lo van a sacar en su disco A Quicksand, que se llama el tema del disco. Y después tenemos a otra banda mexicana que se llama Los Monjes. Los, bien, los, ¿verdad? Que va también a tener algún temita. Empezaron con Gregoriano, pero luego. Sí, después se fueron a eso, ¿no? Tenés, no estaba preparado para la New Age todavía. No. Bueno, volviendo al disco del dúo este de Jan and Dean. Sí. Los tipos tienen unos nombres de canciones, ¿no? El tema Batman Tem. Hay una pequeña. Algunas pequeñas fragmentos que son bastante bizarros porque parecen radioteatros musicalizados. Sí. ¿Está? Con Comedy Routines, se llaman las canciones. The Flight of the Batmobile. Otra de las canciones. Bien, hay nombres de banda sonora de películas. Sí, claro. La música instrumental que sí, claro. Esas son cantadas igual o con sonidos. O después hay algún instrumental con un instrumental que se llama Mr. Freeze. Mira. ¿Ah? Canciones más estructuradas, creo que es una de las más conocidas, se llama The Joker's Wild, que es el tema central, creo, del disco. Sí. ¿Ah? Bueno, y así como todo. Después, bueno. The Who, los Kings, que ya los nombré. Estos, perdona, con el disco este de Batman. Hicieron como los Pink Floyd con el Había una leyenda urbana que decía que si agarrabas al Dark Side of the Moon y lo pones con el Mago de Oz, y lo pone con el Mago de Oz, la película del año sí, que, sí. Como era la chica esta que cantaba Judy Garland, Judy Garland, que en teoría cuadraba todo y no, ah, mira, no, no, mierda, no, no. Te piso, sí, yo supongo que faltaba, no, faltaba cannabis en el sistema mucho para... Pero ¿sabes de dónde viene todo? Del final del Dark Side of the Moon hay un latido, acaba el disco con un tutum tutum, de un latido de corazón, ¿no? Sí. Incluso la carpeta por dentro había como un lugar de Bahama y no sé qué. Y ellos, la gente ya empezó a paranoiar. No. Esto es el corazón del... No sé del Tinman. Exacto, del hombre de lata y no sé qué. Ah, claro, mucho. Nunca. Quedó en la nada. Lo que decimos, no. Mucho que se dé en la vuelta. Bueno, le decía que los Who y los Kinks se meten también, se juegan a tocar estos temas y hacerse parte de la batmanía musical. Uh-huh. Llegó a haber una banda llamada The Camps, que tenía la balada de Batman en uno de sus simples, y otro tema, Batmobile, también. Uh-huh. Debe estar buenísimo, o sea, para apretar la balada de Batman. No, ni te imaginas. La balada de Batman. Y acercártele al oído y susurrarle: no soy Batman. Busting crime is the big job. Making things tough for that underworld mob. Teaching hoodlums all around the world. Making things safe for little boys and girls. Ah, en Batman, ¿eh? La gran Michael Keaton. Claro. Que nunca puede faltar. Yo lo recuerdo al Gordo Armaño, a Ángel Armaño. Ambaman. Ambaman. Qué grande Ángel Armaño, qué figura. Sí, hablando de Keaton, voy a irme otra vez, ¿eh? He leído. Qué raro. Sí. Es extraño esto. Estoy aprovechando. Hay que avisar que el mal camino tiene muchos ramales. El mal camino es lo que eso tiene. Sí. El mal camino no hace muchas curvas, no es nunca línea recta. Decía que el he leído que Keaton puede ser que vuelva a ser Batman. Sí, en la película de Flash de Ram Miller. Ay, ay, ay. Sí, pero tú quieres decir que tiene pinta de. No leí la noticia. Mira, sin leer la noticia, solo con el titular, tiene pinta de. Cuando te ponen Flash, vas a empezar a tener universos alternativos, tierra ancha, claro. Tierra. En algún momento saldrá un Batman viejo. Pueden ponerlo, puede ser cualquier cosa. Un cameo, claro. Del Batman de Barton y suerte en pila. Mira, aquello con el cuello enyesado. En fin, puede parecer mucha cosa, pero y hay que ver primero si sale la película. Claro. Que eso hace años que la vienen posponiendo y no sé qué más, y ha quedado bastante trancado, ¿no? El universo DC del cine está dejando mucho que desear. Pero ahora se todo punto el Snyder Cut. El Snyder Cut de H que va a sacar HBO Max el año que viene. Sí, de eso, Justin Lin. Bueno, tenemos sí. El corazoncito ahí. Pues, no, yo una no. Apuesta tenemos ahí. Pequeña apuesta a color. A color nomás, ni siquiera a pleno. Uf, miedo me da. Bueno, seguimos. Nombres de bandas y de canciones para que vean todo el tema de la movida. Batman se estaba llevando bastante. Sí. Bueno, los Ventures, que es una banda muy conocida, también hizo alguna versión del tema de Batman. The Robins, bueno, nombre de la banda ya enganchado con eso. Ya se llaman los de Robins. Gotham City Crime Fighters, se llamaba una banda. ¿Cómo? Gotham City Crime Fighters. Los luchadores del crimen de todos Gotham. Todos aparecían vestidos de Batman, la banda esa tocaba en vivo todos vestidos de Batman. Muy bien. Y tenían un tema que se llamaba ¿Quién robó el Batimóvil? Who stole the Batmobile? que estaba muy bien. Bueno, los Combo Kings con un tema llamado Batman a Gogo. Lo de a Gogo es muy 60. Es muy 60, porque aparte ves a Adam West ahí. Y después sale una banda que se llama Robin and the Mercuries, que tenía un tema llamado Robin is Coming, que también está todo vinculado a los personajes, ¿no? Acá no es un tema de que se parecieran por los nombres. No era un eufemismo ni eran nombres similares, no, eran que estaban dedicados a eso. Claro. Una cantante de Rhythm and Blues que se llamaba Laverne Baker. Se llamaba Batman to the Rescue, tiene un tema también, que también ese tema se los recomiendo, puntualmente si les gusta Rhythm and Blues, el Soul, sí. Escúchenlo, pues no bueno. Tiene desperdicio. Esa la buscamos y la pongo. ¿Eh? Está bueno, sí. Y aparte cómo canta la muchacha. Saw a lady, she was in the Bueno, estos señores que hacían los papeles principales, Adam West no se quedó con las ganas de cantar. Ah, claro. ¿Ah? O sea, no como Batman, pero sacó un sencillo que tenía un tema llamado Miranda y otro You Only See Here, que es este una cosa melódica. Creo que el tipo dijo a su representante, yo quiero grabar un disco. Y Burt Ward... ¿Qué puede salir mal? Quiero morder claro. algo de esto. ¿Qué puede salir quiero mordisquear mal? Algo de acá. Y Burt Ward, que fue el actor que hizo de Robin en aquella serie de los 60... tuvo también un tema ya vinculado a la serie, porque se llamaba Boy Wonder, I Love You, se llama el tema. Vale, muy jodido. Y vamos a hablar que hay algo muy raro en ese disco. Bueno, no solo es cantado y versionado en parte por Burt Ward, sino que los temas de ese disco, que son dos, es Boy Wonder, I Love You y Orange Color Sky, es un simple que sacaron. Fueron escritos los temas y producidos por Frank Zappa. Hi kids, it's me, your pal, the Boy Wonder. Taking this opportunity to catch up on my fan mail. Even as a Boy Wonder, it's really hard to read all the tons of mail I get. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? O sea, agarramos a Zappa, que si algo le sobraba también era la endorfina. Imagínense ustedes entonces lo que puede ser todo lo que pasó con Batman. O sea, fueron dos años donde Batman hizo una explosión inmensa. Hay que tener unos huevos así de gordo. Ahí le voy a romper una lanza a favor del tipo este del actor de Robin. Quiero grabar algo que quiero cantar. Muy bien. Te he traído aquí unas cosas que ha compuesto Zappa. Muy bien. Ponte a cantar eso. Así tienen huevos. Hay que escuchar eso. Claro, léete una partitura de Zappa. Imagínate lo que puede salir ahí. Hacete una idea. ¿Tá? Pero eso creo que fue el gran cruce o cuando realmente se vio que se podía ver o existía la posibilidad de combinar bien esos mundos, ¿no? Quizás no hablando de calidad, pero sí de cantidad. En cantidad, la producción fue enorme, pero quedaron muchos clásicos. Vos filtrás o tamizás y te quedan unas cuantas canciones que están muy bien. Claro. Entonces decís, bueno, esto es un camino a explotar y que puede rendir. Porque acercás mucho. No solo a gente que escucha música, sino al que lee las historietas. Está generando esa combinación de público que te los va sumando y te multiplica las posibilidades de difusión o de todo lo que vayas a hacer. Pero esos son algunos mojones importantes. Después de eso, va a pasar que en el año 68, una historieta que arranca en el año 41, que es Archie, sí, que justamente es sobre la vida de los adolescentes. Y tienen una banda. En los años 60 va a tener una banda de bubblegum pop, como le decían. Claro. Y va a tener una serie animada, y esa serie animada va a tener músicos que van a cantar esas canciones. Claro. Es más, una de las canciones de ellos llegó a rankear muy alto y fue muy popular y conocida a nivel mundial, que fue Sugar Sugar. The Riverdale Carnival presents The Archies. Take care of the kissing booth while we're singing, Sabrina. Okay, everybody, here we go with our new hit record, Sugar Sugar. Sugar, oh honey, honey, you are my candy. Esos son los Archies. Esa es la banda de Archies, que es una banda virtual, en el sentido que los músicos tocaron solo para que fueran vistos con el dibujo animado. No existen, ¿sí? No, nunca salieron de gira ni nada por el estilo. Es una banda montada de estudio. Claro, pero una banda montada para eso, igual que fueron los Monkees u otras cosas, ¿no? Sí. Pero los Monkees no llegaron a ese nivel de... Aunque había gente que lo siguió mucho, pero... Pero no sé si tanto. No tanto, o sea, no. Y tuvieron... llegaron a sacar alrededor de 4 discos, entre el 68 y el 71. ¿Está? En 1963, ahí por esos años, va a surgir una especie de revista para un público femenino que va a intentar tener el estilo de Archie, que se llamaba She's Josie. ¿Ah? Ah, sí, ¿Josie las melódicas? Exacto, Josie. No, es Josie and the Pussycats. The Pussycats. No, ¿qué melódicas? No me cambies el término. Pussycat tiene como un doble sentido. Claro, por eso me gusta más. Claro. Yeah. y bueno, también vende más, seguro. Tienen una banda femenina que toca rock and roll, que hacen canciones de vestidas pop. De gato. Claro, que aparece, sí, exactamente. Y que aparece en 1970, o sea, unos añitos después, pero dentro de toda esta movida van a ser las primeras bandas virtuales, o sea que Gorillaz no inventó nada. Ajá. Para aquellos que no conocían lo anterior, Gorillaz no inventó nada, más allá de que es una muy buena banda. Y bueno, es otra cosa, es un proyecto que nace de un músico en realidad. Con, sí, otra estética. Con otra estética, con otra cabeza. Acá son proyectos comerciales de que tenemos que llenar el hueco de estas historietas, ponemos unos músicos y los hacemos funcionar. El otro concepto era más bien artístico. Pero era, me perdí, la génesis. Primero fue la banda, fueron con las dos cosas al mismo tiempo, banda, no, y cómic. El cómic nace, por ejemplo, en el caso de G. Josie, mm-hmm, nace en el 63 el cómic. En el 70 se hace la serie animada y ahí, y nace, ahí nace la, banda, la música. O sea, se empieza a escuchar realmente la música. Y bueno, estamos viendo como desde diferentes ángulos cómo se combinan y cómo se conectan, ¿no? Claro. En el año 68, en pleno auge ya de una contracultura muy grande, uh-huh, del rock and roll como referente de la juventud y demás. Año 68. A punto de salir el Sgt. Pepper, por ejemplo. Para que tengamos una idea. No, es anterior, el 67. Este es el 67 de Sgt. Pepper. El 67. Ya había salido. Para que el Sgt. Pepper ya había salido el de Piper at Gate of Dawn, primer disco de Pink Floyd. Sí. Salió también el disco de David Bowie de Life on Mars, ¿cómo se llamaba el disco? El que tiene la canción Life on Mars. Sí, bueno, ya sé. Ahora lo busco. Pero para que sí, tengamos... Star Wars and the Spider from Mars. Exacto. No, pero eso es después. Es 71, creo. ¿Seguro? Bueno, sí, porque tiene el 67 Space Oddity. Ah, Space Oddity, que ahí va. Exacto. Sale Space Oddity, primero, que es el primer cambio, el grande. El primer cambio grande del loco. Cuando saca ya lo sigue Stardust y eso ya es 71. Exacto. Pero bueno, en el 68, hoy nombré a Pink Floyd recién, en su segundo disco, sí, y ahí anda un libro por ahí, ustedes lo pueden bichar, que tiene la imagen, se puede, uh-huh, revisar. Así, si la cámara me acompaña. El otro. El libraco aquel enorme, está marcado con una página del libro. Ábrelo tú que tienes fuerza. Hay una página del cómic del Doctor Extraño que pasa desapercibida. Si me acompaña la cámara. De fondo, debajo. Página 264. De fondo, debajo del disco. Sí. Que es A Saucer Full of Secrets. ¿Tá? Un plato lleno de secretos. Dentro de los secretos que tiene el disco, en la imagen de la tapa se puede apreciar un dibujo del Doctor Extraño enfrentándose al Living Tribunal, el Tribunal Viviente. Sí. Como un tomado de una de las historietas y de fondo detrás de la tapa del disco. No va a ser la primera vez. Pink Floyd tiene un largo historial de contacto con los cómics. Y ¿no? sobre todo con el Doctor Extraño. Bueno, el Doctor Extraño tiene dos contactos. El primero es ese y el segundo es que en el año siguiente, en el disco More, en el 69, sacan un tema que se llama Cymbalin, ¿sí? donde lo mencionan al Doctor Extraño directamente. Es el mejor tema del disco, por otro lado. Por otro lado, sí, porque es un disco de una banda sonora en una película, sí, entonces sí, es sí, más bien incidental y alguna cosa medio floja, pero ese tema Cymbalin, que es el más representativo, habla directamente de... Y el guitarrista de antes de David Gilmour, ¿cómo se llama? Sid Barrett. Sid Barrett aún estaba componiendo, entonces son muy raros, sí, estos discos. Sí, en este disco aparece un solo tema de Barrett, el último tema es de Barrett, después no hay más nada, porque ahí ya había desaparecido, sí, de la banda. Ya estaba en el freno hepático. Pero me quedo un poquito antes, en el 67 de vuelta, y acá otra conexión de contracultura. El disco Cheap Thrills, sí, de Big Brother and the Holding Company, tiene una tapa de Robert Crumb. Que Robert Crumb lo hizo en una noche, porque lo apuraron y se lo hizo, se tomó no sé qué speed, no sé qué historia, y se puso a dibujar y le hizo la tapa en una noche. Café, hombre. La banda, no, de café. Contra que café. La banda donde surgiera Janis Joplin, y bueno, que sería uno de los, claro, discos emblemáticos de esos años. Volviendo a Pink Floyd, que no me quería ir muy lejos. Pink Floyd, después de eso, va a tener más contacto con la parte del cómic, porque por ejemplo en el año 74, en la gira con la que salen a hacer el mundo con Dark Side of the Moon, sí, el disco del 73, pero en la gira mundial posterior, el programa que se entregaba o que comprabas con la entrada para ir a ver a la banda era un cómic. Ah, mira. Sí, era un cómic que hoy es desde catálogo de coleccionista y demás, era carísimo. Era un cómic súper codiciado donde hablaba un poco de la banda, hablaba, tenía como historietas sobre las canciones, era todo como una historia armada en formato cómic. ¿Tá? Y hay algunos enganches más donde se puede contar de hay un cómic específicamente sobre la historia de la banda que salió también después. Ellos además han intentado conectarse con muchas formas de arte distintas, además. Sí, Pink Floyd siempre fue una banda muy experimental. Por ejemplo, yo tenía, cuando vivía en Barcelona, tenía un libro de poemas de Pink Floyd. O sea, a partir, pero escrito por los mismos, por David Gilmour, por Sid Barrett y por, ¿cómo se llamaba? Waters. Y por Roger Waters. Y habían escrito a partir de las letras lo habían convertido después, cuadrando más las métricas y no sé qué, lo habían convertido en formato poema. Formato poema. Y era muy interesante, porque además era poesía de calidad. ¿Mira? Sí, porque yo tengo un amigo, no, un conocido, que decía que la poesía, si te sale fácil, es que no está bien. Se tiene que costar, ¿no? Te tiene que costar. Tiene lleva laburo. Es complicado. Lleva laburo. Muy difícil. Si tú eres uno que piensa, ay, yo soy muy bueno y enseguida hago algo, es que no lo estás haciendo. No bien. Lo estás haciendo. Seguro bien. Busca valija, rendija, manija y claro, no, poemas, no, claro. Grandes poemas claro. Surgen con esa palabra. Palabras que hay que evitar frente a un payador. Sin lugar a dudas. Pero en cambio, este agente lo habían hecho un trabajo importante y había un libro de poemas muy interesante. Así que si la gente busca por ahí, seguro que lo encuentra. Mirá, voy a investigar porque yo no lo tenía ese dato tampoco. Sí. Bueno, seguimos. Son pequeños, ya te digo. Estos son pequeños como puntos que vamos a ir contando para después desarrollar otro concepto más. En el 77 va a entrar en el mundo de cómics de lleno. Una de las bandas que históricamente va a ser la que más tiempo va a estar vigente haciendo cómics con diferentes compañías. ¿No? Arranca en la Marvel en el 77 y estamos hablando de Kiss. Ellos mismos son un cómic. Claro, porque todo el tema son personajes, la estrella espacial, la estrella solitaria, el demonio, o sea que ellos están, el gato, todo caracterizado. Hay un dato no menor, cuando sale este cómic, y también está por ahí en el libro, que lo va a mostrar. Un momento, voy a hacer dos flexiones. Levantar el libro. Pesa un poquito esa pequeña obra. Hicieron un poco de circo, como corresponde. Y anda en la vuelta algún documento gráfico de Stan Lee con la gente de Kiss en el momento que se están usando las tintas para generar el cómic. Y supuestamente ellos pusieron su sangre, pincharon sus dedos o algo. Qué pusieron bueno. Sangre en la tinta roja que imprimía sus cómics. Aquí reza una fotografía de Bob Green de 1977. Sí. Stan Lee contempla a los miembros de Kiss mientras mezclan su sangre con la tinta que se usaría para imprimir el Super Special número 1 de Marvel Comics. El cuaderno tuvo tanto éxito que Steve Gerber comentó: durante un tiempo tenían un cajón para el correo de Kiss y otro para las cartas de los fans de todas las demás publicaciones de Marvel. Hacete una idea. Claro. Toma para vos. Toma, no sé si Kiss habrá sido O sacale el IVA, si capaz le gustará. También, pero no. No, pero nada, se hicieron muy, muy se millonarios. Hicieron muy, muy. Sacaron una película en el 78 para televisión que se llama Kiss contra los fantasmas, que es un desastre. Pero igual para algunos es película de culta. Yo creo que la vi. Sí, puede ser. Creo que la vi, pero no me acuerdo nada. La borré. Pero siempre Kiss estuvo en esa vuelta con sus personajes, como que son medio superheroicos, son medio... El tema de las pinturas, los disfraces. Es más, en el 82 sacan un disco que se llama Desenmascarado, que la tapa es una historieta. Sí. ¿No? Es una historieta de un fotógrafo que los está persiguiendo porque está, todos querían saber cómo era Kiss detrás de las máscaras para conocer su cara de verdad. Hicieron un par de discos sin la pintura. Después, en el 84, por ahí metieron algún disco sin pintura. Pero hasta el 82 era un mito que nadie sabía cómo eran las caras de ellos. Claro. Entonces, la tapa de la historieta se llama Desenmascarado. Del disco, perdón, que se llama Desenmascarado. Es una historieta donde un fotógrafo los persigue por recitales y por todos lados para pedirles, por favor, que les permita sacar una foto sin las caretas. Y en el cuadro final se sacan las caretas y las caras eran iguales a las caretas. Entonces era como medio absurdo lo bueno es que la posibilidad de sacarles una foto. Los discos que se hicieron, creo, después sin la pintura, creo que no vendieron ni la mitad. Que no tuvieron ni perdía la gracia completamente. No, porque no solamente se quitaron la pintura y la máscara y el dedo, sino que también se quitaron todo el look. ¿Sabes? Sí. Las bombillas, las purpurinas. Claro, estaban vestidos medio más tradicionales. Claro, entonces no tenían gracia. No caminaron. Si haces por rock, ningún lado. Hazlo bien. Claro. Y otro que tuvo su espacio en Marvel, pero fue en el año 79, fue Alice Cooper, que siguió con la misma estética. Claro. Obviamente, un tipo que da para personaje. También, sí. Que también va a tener más acercamientos a cómic más adelante. Anda uno por ahí que después lo vamos a mencionar. Que tuvo su historieta en Marvel Comics también. En los 80, ¿qué? Se va a dar. ¿Qué año? Algo al revés. Se va a dar los primeros contactos el que hiciste vos. Sí, claro. Obvio. Sí, había quedado. Yo a mí me había parecido. Yo esperando, que lo, antes que lo diga él. Sí. Bueno, en fin. Qué gran año. Estas son las que no le tienes que dar el pie. Porque no, está esperando está que alguien le diga. ¿Qué, fue? Tú no le dices nada y se queda ahí con lo que. Pero no, ¿cómo no le da el pie? ¿Cómo le voy a negar esa oportunidad? Pobrecito. Eso que no vino Rodolfo. Hoy, turista, que... hubo, ¿no? Yo le tiro pies para Rodolfo y bueno. Pero está... es otro que le enseñó en el 80 también. Sí, ¿no? Por eso, así que está. Ahí los pipiolos, son los pipiolos. En fin. Dejémoslo por ahí. Bueno, en el 80 se empieza a dar el viaje inverso, donde diferentes artistas de cómic, uh-huh, no muchos, no es lo más convencional, es lo más común, empiezan ellos a hacer música. Empiezan a acercarse como artistas, bueno, a la parte musical y a mezclar desde su escritura o cosas el cómic. El primer gran ejemplo, del que hay un montón para comentar y compartir, porque es música muy experimental, aparte, es Alan Moore. Sí. ¿Qué no hay para comentar sobre la vida de Alan, Alan Moore? Alan Moore, bueno, experimental, no puedo creer. Para nada. Y si nos tiramos hasta el presente, uno de los últimos y más reconocidos es Gerard Way, que es integrante de My Chemical Romance, y es el creador de Umbrella Academy, el guionista de Umbrella Academy. Mira tú. Ah, o sea, una banda que tuvo su momento, tuvo su tiempo, tuvo su fama. Y bueno, y este hombre, a raíz de ver la serie, me empezó a leer el cómic. ¿Sí? Fíjate. A mí la serie me encantó, estoy esperando la segunda temporada y quiero leer el cómic también. Cuando tengo un hueco lo voy a hacer porque sé que están diferentes. ¿Se explicará por eso todos los bailes que tiene la serie? No sé. Qué jodido es. Esa es la parte que menos me gusta. La parte floja son los bailes, porque es como un Disney. Estoy bailando. Sí, por eso. En fin, así que bueno, si miramos un poco en el amplio espectro en que hablamos de todo este tipo de cosas, ¿sí?, nos vamos a encontrar que hay como que podrían definirse categorías de combinaciones dentro de esto, ¿no? Entonces sí, yo armé una idea de 4 o 5 categorías para... Si queda alguna fuera, no sé, puede ser. Vamos, ustedes me ayudan a ver si le erramos a él. La primera, bandas o artistas que usan referencias del cómic. Bien. Están desde canciones sobre personajes, que es lo que más hemos visto, a discos conceptuales, que hay unos cuantos que ahora lo vamos a ir mencionando, a portadas realizadas por artistas del cómic, como la de Pink Floyd, por ejemplo, el artista Surfing with the Island de Satriani, que es una portada tremenda, portada rock and roll, o la que dijimos. Yo me estoy acordando del videoclip de Korn dibujado por McFarlane. La tapa del disco también es de McFarlane. Eso está bueno. Hoy tienes otro gran ejemplo, ¿no? O portadas realizadas, les decía, o que refieren a personajes de cómic. Esa es una. ¿Quién es el dibujante de la portada de Jethro Tull? Hay una portada de Jethro Tull que es un dibujo de una especie de... Sí, el Aqualung. Aqualung es una pintura, pero digo, hay uno que es un dibujo, es posterior a Aqualung, debe ser del 76, 77, en el que es una especie de hada malvada, pero que tiene la cara de Ian Anderson, o sea que es una especie de hombre hada con balitas y una flauta. Y con un montón de runas de Tolkien y no sé qué. Después hay bandas o personajes inventados en los cómics que generan experiencias musicales y bandas o solistas reales que se convierten en personajes de cómic. Hablábamos de Archies, hablábamos de Josie en The Pussycat y de Gorillaz para traerlo al presente. Claro. Pero se ha dado muchas veces que ahí se da como ese intercambio. Después hay cómics, que eso no hablamos mucho, pero hay toda una categoría después de Pink Floyd y a partir de X, cómics que cuentan historias de bandas o de solistas del rock. Es verdad. Un cómic sobre Nirvana, un cómic sobre Jimi Hendrix. O sea, las historias de los músicos contadas en formato novela gráfica. ¿No? Tengo una por ahí que es alemana y la vamos a comentar ahora después. Que es muy emblemática y para mí está muy bien, como novela gráfica está muy bien hecha. Sí. Porque también tenés ese tema. A veces hay gente que se mete a hacer cómic y de pronto no tiene todo lo necesario para hacer un cómic realmente respetable, leíble, que sea correcto, que sea una buena historia. Claro. Pero es un tema de afán por definir al personaje, por defender al personaje. Mira, os voy a enseñar la portada que te decía, ¿ves? Esta es la portada del disco. Y sé que está dibujado por algún dibujante, pero no sé si siquiera es dibujante de cómic, ¿eh? Ahora voy a mirar. Sí, sé cuál es. Es algún ilustrador. Sé cuál es el disco, no me acordaba de esa tapa. Bueno, luego lo busco. Dale. Sí, pero ahora no te quiero. Después, en el punto 4, vamos a tener algo que esto es lo más común. Uh-huh. Y es temas que tienen nombres que pueden relacionarse con el rock y con el cómic, pero no tienen nada que ver. Y le voy a dar 2 ejemplos. Que es la que más nos gusta, ¿no? Para buscar la conspiración. Es la más sencilla. Voy a hacer tú una, no he mirado las notas. Sí. Iron Man. Claro. Iron Man de Black Sabbath es un gran ejemplo. No está tiene que ver con el punto tiene nada que ver con el Iron Man de la historia. Si escuchas la historia que explica la letra, no tiene nada que ver. Pero también convengamos que después, a raíz del cine y el uso del tema Iron Man como cierre de la película, eso sí que lo usas. Le empezás a enganchar. Pero le cortaron los gritos de Iron Man. Es horrible. Que quedan feos. Que chirría la cabeza. O otro, que es la utilización, creo que, del concepto del mismo personaje, es Enter Sandman de Metallica. Estaba basado en Sandman del cómic, sino en Sandman el personaje de original, claro. Sí, de los cuentos originales. El otro día me preguntaron eso y para mí no, y bueno, tuve que investigar. No tiene nada que ver. No tiene, es una hermosa coincidencia nada más. Claro, o sea, las dos cosas surgen del mismo lugar. Claro. Se basan en lo mismo, que son los cuentos. En los cuentos del de Sandman, Hoffman, que es el hombre que te tira arena a los ojos. Exacto. Cuento que también la canción, pero no sé de quién era, aquella chica que cantaba Mr. Sandman, claro. Dream, es el mismo tipo, el mismo este personaje, es el mismo. Exactamente, es el mismo personaje que... pero incluso es donde se esté anterior al cómic Vértigo. Claro, sí, es muy anterior. 89, Sandman arranca en el 89, esta canción debe ser de los 60. Pero es más, cuando sale en el 83-84 la cosa del pantano, ¿sí? ¿No? La descrita por Alan Moore. Aquí la tengo. En algún momento suena la canción de Mr. Statman. Si la cámara sigue a coger, por favor, ahora. Bueno, la portada. Esa es la portada del volumen 2, son varios volúmenes, pero en uno de sus números. No sé, es que tenga que hacer la zapata y se más feito. dale. En serio, ya te puedes hacer afectado. Qué terrible. Me está las piernas, me pongo algo cortito. Y después hay un mundo aparte que vuelve a conectar las cosas de manera distinta, que es como lo nombrábamos recién con el tema de Iron Man, ¿no? El cine y la utilización de ciertas canciones en el cine va a terminar asociando a los personajes de cómic con esa música. ¡Qué relajo! Estamos tirando todo. Ya pasó. ¿Pasó? Listo. Ha sido el gato. Pita, gato. Así que esos serían, creo que, los 5 puntos en los que podemos conectar el cómic con el rock and roll. En algunos casos, a través de otro medio, como es la televisión, como pasó con la serie de Batman, o el cine a partir de la película del 2000 para acá. Claro. ¿No? Sé que te saco de tu zona de confort, pero no se me ocurre pensar en otro género musical. Que debe haber, seguramente. ¿Vinculado al rock? ¿Vinculado al cómic? Que seguro debe haber. Sí, puede haber. Puede haber, pero la verdad... Mira, me voy a tirar al agua. No tengo ni idea, ¿eh? Pero estoy seguro que si buscas algo de cumbia y todo. Eso seguro. No, ya no me iba para allá. Pero yo no, en reggae... Son oscuros. Reggae y ska, seguro que encuentras cómic. Porque yo ya he leído cómic que tienen mucha pinta de ska y tal. Ese tira del jueves o de alguna revista de ese estilo. Así que seguro que hay alguna banda de ska que ha hecho algo de cómic. Pero como... Digo, el paraguas del rock envuelve, abarca el ska, el surf rock. Claro. Envuelve un montón de cosas conceptuales como experimentales y que permite decir que... Heavy metal, Manowar, bueno, seguro que con la cantidad de portadas que tiene dibujadas. No, Manowar no. ¿Eh? Manowar no tengo idea, no tengo contacto. Porque son más por la parte de la épica. Sí, ellos son. De la novela épica, ¿no? De los guerreros. Pero sí, hay, por ejemplo, Megadeth tiene una saga de cómics. Mira. Hecha cómic de un disco conceptual. Hicieron con la editorial, una editorial que se llama Caos, una editorial pequeña, sacaron una colección de 4 cómics. Después, creo que el cantante de Slipknot, que tiene otra banda distinta, sacó en Dark Horse una saga de 4 tomos. ¿Una banda buena, no? Son Sour. Esta aparentemente. ¿Slipknot te gusta o qué? Si es el mismo. Bueno. A mí tampoco me gusta Slipknot. Pero esto que escuché, estuve pispeando un poquito y escuchando un poquito, me resultó interesante. Uh-huh. Se llama The House of Bones and Gold. Uh-huh. El cómic y el disco. Ah, es un disco conceptual. Es dos, son dos discos conceptuales que a la vez salieron, en cuatro historias de cómic, en cuatro librillos de cómic. Por ejemplo, después Napalm Death tiene un disco específicamente dedicado y con tres cómics. O sea, el heavy metal está muy emparentado con el cómic desde montones de lugares. Bueno, y nosotros hemos emparentado el cómic con el heavy metal porque el arranque de este programa es una heavy metal. Bueno, aún no lo habéis oído porque no, epa, aún no os he mostrado aquí de la edición. El primero sí que os lo he pasado. Sí, el primero sí. Cuando arranca el tema es bastante metalero. Y nos hemos salteado uno que para mí es así como que dijo nombró a Iron Man de Black Sabbath, Spider-Man de los Ramones. Spider-Man los Ramones es la canción de Spider-Man de la serie El Dibujo Animado. Claro, es una versión. Es una versión. Del tema. También, por ejemplo, hay versiones de bandas punk californianas del tema del dibujito animado de Popeye. Uh-huh. ¿No? Popeye Marino Soy, hecha por una banda que se llama Face to Face, que es de California, de punk, de la década del 90. Uh-huh. Y es una banda que uh-huh. refiere a eso. O sea, las canciones de los dibujos animados a veces se prestan mucho para ser versionadas en formatos rápidos y más rockeros, entonces obviamente pasan y rinden abundante. Spider-Man es una de ellas, que es un clásico. Claro, además seguramente la versionó un montón de gente, Spider-Man. Claro. Pero la de los Ramones es la más conocida. Power. La más conocida, creo que es una de las más conocidas de todas. Claro, yo me estaba poniendo en el papel del oyente que estaba saltando. ¡Y nos van a nombrar a los Ramones! ¿Dónde? ¿A dónde les escribo? Les puedo tirar una lista. ¡Hijo de puta! No habéis hablado. Te voy a tirar para salir un poco de tema. De jazz. Sí. Mira, opa. Hay una banda de jazz que se llama Sun Ra. Sun Ra era un tipo muy loco. Tipo, así un jazz espacial, psicodélico, no sé. Iba a preguntar si era hermano de Mumra. Algo de eso, porque en realidad el loco está bien. Era en una época que mucha gente se vinculaba con cosas espaciales y de ciencia ficción, y había unas subculturas muy raras dentro del funk. Hablando de Pink Floyd antes y de esto que dices ahora, ¿sabes que Pink Floyd saca un disco que se llama The Middle? El Middle. Sí. Que tiene Echoes. Exacto, que es como muy submarino y tal. Y cuando les preguntan por qué se van por el rollo submarino, dice que no querían que les encasillaran en el rock espacial. Claro, y es. Y luego se volvieron a encender el canuto y siguieron. Sí, es, claro, obviamente. No, hemos tirado por el marino porque el espacio ya estaba muy tocado. Claro, escúchame, vamos para otro lado. Es mainstream. Vamos para otro lado. Bueno, les decía que, bueno, hablando del jazz, bueno, el jazz, el hip hop, el rap, hay montones. Digo, Eminem tiene una canción de Superman, si no me equivoco. Uh-huh. Y tenés un montón de gente más. Pero Sun Ra, por ejemplo, sacó en el 74 un tema que se llama I'm Gonna Unmask the Bad. Opa, yo voy a desenmascarar a la banda. A ver si hay huevo, venga. ¿Qué pasa? Prince, que tiene... Ya vamos a hablar de algunos de los temas específicamente por personaje, ¿no? ¿Sí? Prince tiene el Bad Dance en el 89 para claro, la película de Tim Burton. Claro, para la película, claro. Él hace toda la banda sonora y aparte ese tema como simple. Además dicen que se prendía a tope con el proyecto, o sea, que el tipo era un fanático y le encantó. Bueno, hay un cómic que es sobre... con el personaje central que es Prince... que es del año 91 también, pero no es una biografía de Prince, sino que es Prince como personaje en su moto, como está en el Purple Rain. Tiene un personaje, claro. Tiene un personaje creado un poco, y ese personaje se hizo una novela gráfica con Prince como personaje central. Y es del año 91, por ahí. Entonces ahí tenés esos cruces que se van dando. Que no es específicamente cuando es biografía, es cuando realmente toman al personaje y lo hacen vivir una aventura totalmente distinta. Y David Bowie, con la cantidad de personajes que ha hecho, no le han hecho nunca un cómic. Porque fíjate que no, también llama. Llama la atención. El loco, no hay ningún cómic de específico. Está pidiéndolo a gritos casi. Sí, creo que sí. Pero hay otros. Bueno, hoy nombrábamos en La Cosa del Pantano, a instancia de los dos dibujantes, ¿sí?, que están allí, Steve Bissett y John Tolbland, que siempre me olvido cómo es el nombre del loco. Le pidieron a Alan Moore que uno de los personajes tuviera la imagen de Sting, que fuera como Sting físicamente. Y bueno, Hellblazer, John Constantine, nace con una imagen donde es igual a Sting. John Sting, número 37 de junio del 85. Exacto, ahí aparece por primera vez el personaje, que después se va a abrir, va a aparecer en manos de Jamie Delano, que es el que va a desarrollar la historieta Hellblazer. Sí, claro. que es la mejor, te diría. Sí, es un despelote, es un despelote. Y tiene ahí, ahí tenemos la, ahí está un dibujo de. Acá si la cámara me toma. No, esto después yo les paso algunas fotitos si quieren, no sé si se pueden cargar, usar para Instagram. Sí, cuando lo en Instagram podría caer. Sí, ¿no? Podemos cargar todo. Mal Camino Podcast. ¿Qué pasa? Pero bueno, fíjate, eso va a estar. Es clavado el cabrón. Es igual. No, y hay otras. En ese dibujo está bien, pero hay otras en que está más todavía, más adelante, porque aparecen varios tomos. Este, Constantine le toma el pelo abiertamente al Swamp Thing durante toda la serie. Este, y te decía, cuando tiene serie propia, uh-huh. ¿no? Y lo pueden ver, está en las revistitas ahí de Constantine, las españolas, las ediciones 5. La joya. En la primera página, si abrís, vas a encontrarte con que hay un personaje que se llama Satchmo Hawkins. Que es como un periodista que sigue a Constantine para entrevistarlo por su época de la banda punk. Él tuvo una banda punk, Constantine. Era el cantante de una banda punk. En la, solo en la primera página de cada uno de los tres cómics, ¿sí? vas a ver ahí este. En, como en la contraportada de la tapa. ¿Sí? ¿Viste? Rostros. Rostros en la calle. De Satcho Hawkins cara a cara con John Constantine. Es una entrevista ficticia. Hay una entrevista de sí, sí, es una entrevista ficticia que le hace ese tal, ese personaje ficticio a John Constantine como músico. Y en la otra que está allá, que es la tercera, después no sé si aparece alguno más, aparece directamente un disco con la letra de una canción. Ah, mira tú, Venus of the Heart Cell es la canción. Mm-hmm. Constantine Lasseter y Mucus Brennan lo pone como los autores de la canción. Claro, la membrana. A ver, se llama Snot Music 1978. Pone. Ahí va, pero membrana mucosa, creo que es el nombre de la banda, una cosa así. Sí, algo así. ¿No? O sea, Mucus Membrane, acá al final del. De la edición española del primer tomo está una suerte de videoclip traducido en cómic. Ah, mirá. Bueno, ahí tenés. Ah, sí, ahí. Mucus Membrane, ahora lo he encontrado. Ahí va. Membrana mucosa, ese es el nombre de la banda que tenía. Con imágenes Constantine. Muy complicadas. Sí, muy crudo como todo lo que es Constantine. Muy complicadas. Claro, tiene un nombre ya demandado. O sea, ahí ya está absolutamente consustanciado el rock con el cómic, ¿no? A ese nivel que los personajes espera, pasan a ser, y además debe ser bandas. Membrana mucosa era un power trio también, como Police. Parece, ¿no? Sería bueno. Parece, tiene su parecido. No, pero acá tenemos guitarra, teclado, bajo y batería. Ay, no, era un cuarteto. Y vocalista, son cinco. No, son cinco. Teclado y el 5 en escena. 5 en escena, está bueno. Ahí tenés una banda, obviamente punk de peso, con este señor Constantine como referencia vocal. Antes de mandarse todas las cagadas que se mandó después. Exacto. Pero incluso hay otra historia que se llama La Calle del Amor, que es un Sandman donde se combinan Sandman con Hellblazer. Sí. Que muestran a Hellblazer muy jovencito. Uh-huh. ¿Ah? A finales de los años 60, un gamberro. Y está muy metido en cosas que tienen que ver con la droga. Viene el Flower Power final de los años 70, fin de los años 70 o 73, 74, por ahí. Donde el personaje transita una aventura que se mete con un montón de hippies que están en una de estas comunidades. Comuna, ¿no? Y él es un joven totalmente bello, pero que ya conoce la magia, ya tiene concepto de magia, y se mete por ahí y hace un montón de las de él, ¿no? Es que el anarquismo como filosofía, entre comillas, no nace ahí, pero se potencia mucho en las comunas hippies y luego lo adoptan también los punks. O sea que claro. En algún punto de contacto sí, tiene que haber. Tienen varios puntos de contacto. Bueno, seguimos. Snoop Dogg tiene un tema de Batman y Robin en el 2002. ¿Snoop Dogg? O sea, Snoop Dogg. Snoop Dogg. No, Snoop Dogg tiene un tema de hip hop de Batman, se llama Batman y Robin. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Turbines to speed. Roger. Ready to move out. No one can save the day like Batman. Ejemplo. Después, un dato interesante: en 2003 había salido una banda que se llamaba Jim's Big Ego, el gran ego de Jim, que tenía un tema que se llama La Balada de Barry Allen. Ah, es que esta la habíamos puesto. Sí, o sea, la primera que pasamos fue claro, cuando hicimos claro, el Salón de la Justicia. Y en esa banda tenía como integrante al sobrino de uno de los creadores más grandes de cómics y renovadores de la Edad de Oro. De la Edad de Plata, mejor dicho. Uy, se me vino un bache con el nombre. Qué bueno. Ya me voy a acordar, pará. Gran dibujante de los años 60, de renovador de Batman, con un apellido italiano muy interesante. Y muy. No. Sí, eso. Fantino. No, Fantino no. ¿Cómo se llamaba el Carmine Infantino. Carmine Infantino, ahí va, exactamente. Bueno, el sobrino de ese señor tiene una banda, se llama James Diego, y The Ballad of Barry Allen, la balada de Barry Allen, es una canción que hicieron en 2003, en homenaje un poco a su tío, ¿no? Porque las cosas que menciona tienen que ver con la etapa en que él fue dibujante y estuvo vinculado con la creación de eso. Desarrollo de esos personajes. El Flash de la Silver Age. Ojo, que siguen en marcha esta gente, ¿eh? ¿Los Jim Viguego? Sí, puede ser. Yo digo, lo que tengo dato es ese de 2003. Son esas bandas chiquitas que nacieron en 95 en Boston, Massachusetts, pero no ponen que se hayan y siguen sacando discos. Por lo no, puede ser, puede ser. Bueno, pero ahí están enganchados. Después, bueno, otros personajes tienen un montón de historia a nivel musical, como Superman, que tiene abundancia de canciones. Desde Donovan, con Sunshine Superman del 66. Uh-huh. A los Kings, con I Wish I Could Fly Like Superman del 76. Lori Anderson o Superman del 81, R.E.M. tiene un tema de Superman del 86, ¿sí? Los Spin Doctor, que tienen un tema que se llama Jimmy Olsen Blues del año 91. Bueno, Spin Doctor tiene un disco que se llama With the Pocket Full of Kryptonite, ¿no? Exacto, el disco también está vinculado con ese con tema, con los bolsillos llenos de kryptonita, exacto. Los Crash Test Dummies, el tema Superman Song del año 91 también. Mira cómo te digo. Iba a decir, yo tenía un disco de ellos, pero lo voy a decir de otra manera. Yo tenía el disco. El disco de ellos. Sí, es más o menos es ese disco. Porque ese no sacaron más, creo, ¿no? Sí, no sé si sacaron más, pero ese fue el que pegó. Sí, no, creo que no sacaron más, pero no porque se deshicieran por culpa de los típicos Big Sky Wonders. Creo que uno de ellos murió, ¿sabes? Ah, pues. Me parece que hay algo. No conozco mucho la historia de la banda. Sé que era ese disco y después. Recuerdo haber leído algo en Wikipedia. Canadienses son. Sí, recuerdo haber leído algo en Wikipedia y alguna tragedia tuvieron y tuvieron que parar. Bueno, y como eso, los Three Doors Down, que tienen un disco que se llama Kryptonite, sí, del año 2000. Y como eso, bueno, hay un montón más. Qué buena más. Portada tiene que tener un disco que se llama Kryptonite, ¿no? Debería. Y después, bueno, tenemos cosas acá cercanas, acá en nuestras costas. Ajá. Que tenés en el año 85, Rubén Rada saca un tema que se llama Flecha Verde. Ah, sí. Donde hace alusión más directa a Robin Hood, ¿no? Que la es un vamos poco a pinchar. Sometimes when the people cry for love and peace, I wanna say something has happened. Is Robin come to self, everybody? Son muy pocas las que guardo y habitan en mi cloqueta. El vestido que está ahí vigente y que está muy vinculado. Otra banda, pero que en este caso es mucho más de acá, que se llama Power Chocolatín Experimento. Es una banda muy interesante. Es excelente, es una banda muy experimental. Que mete mucho ruido y hace mucho relajo. A mí me gustan muchas de las cosas que hacen. Y es una banda que tiene un tema dedicado específicamente y por su nombre a los Power Rangers. Claro. Que empezaron como serie con actores, pero también subieron sus cómics, sí. Y al día de hoy siguen vigentes, siguen saliendo. Y la serie sigue en marcha. Así que bueno, ahí tenés otro caso, bueno, uruguayo. O el Cuarteto de Nos, que claro, tiene un tema que se llama Historietas. Claro. Donde hace una comparación de varios personajes como el Coronel Cañone, Paturuzú, habla del Pato Donald, yo qué sé, habla de Aquaman, no sé qué. Nombra montones de personajes y los pone obviamente en situaciones hilarantes, como es el caso, sí, del claro, Cuarteto de Nos. ¿Sabes que una de las componentes de los Power Rangers, una de las actrices que hizo de Power Rangers en los años 2000, ahora es cantante así como de reggaetón, super mega famosa? Ah, no, mirá. Bueno, ahí tenés, vos querías saber de los cómics. Lo no, pero tanto no querías. pero seguro que si te digo quién es, si yo me acordara por una casualidad de esta vez de la vida, la conoces, porque las canciones son famosas, de estas que no escuchas, pero las oyes aunque no quieras. ¿Sabes lo que te crees de aquella de... A mí me gustan mayores y no sé qué? Uy, qué jodido. Sí, Sí, sí, sí. No, sí. ¿No la has oído esta? No. Ay, no te puedo creer. La oda a la incorrección. Sí, sí, no, no, es total. Porque ya busca el doble sentido con me gustan grandotas y tal. O sea, es un rollo así, pero tiene un punto raro, pero no lo dice, lo dice sin decirlo y no sé qué. El tema es que esta tipa que vende discos a patadas y no sé qué, la contratan a partir de que se hace famosa porque es el Power Ranger amarillo. Para que tú veas. Mira, ¿qué te iba a decir? Sí, yo oí una entrevista y lo decía así, cuando yo era Power Ranger o sí. Mira, sí, sí. Después hay personajes que parecen menores en las historietas, pero que también tienen sus espacios. Porque hablamos de Batman, Superman, ¿no? Sí. Tendremos a Flecha Verde, pero Johnny Thunder. Ese no sé ni quién es. Es un JSA. No, es el que tiene el tipo que tiene un objeto del que sale un rayo viviente, que es de la JSA. Mira tú. Johnny Thunders. No, me estoy confundiendo con otro. O sea, es un tipo que básicamente tiene en la mano a un superhéroe, porque él no hace mucho. Claro, él no hace mucho, pero tiene en su mano como una especie de lámpara maravillosa de la que sale un ser eléctrico. Está bien. Y se llama Johnny. Y los Kings hicieron un tema dedicado a Johnny Thunders. Mira tú. Ah, o tenés, por ejemplo, hay un tema de una banda de metal inspirado en Tornado Rojo, otro personaje bastante menor. Red Tornado. Horse the Band se llama el grupo, y Red Tornado es de 2007 el tema. Digo, eso dentro de lo que es estamos por ahora en el mundo DC. Pero si vamos al mundo Marvel, bueno, antes de irnos del mundo DC y volviendo a enganchar DC con Pink Floyd y con alguien que todavía no hemos nombrado y tiene que ser nombrado. Opa, ¿me tengo que parar? Todos, nos tenemos que poner todos de pie. Porque voy a nombrar la tapa de un disco de Pink Floyd que se llama In Celebration of the Comet. Uh-huh. The Coming, como subtítulo dice, The Coming of Kohoutek, una cosa así. ¿Y qué pasa? No eso, es el disco, yo todavía favor. Yo todavía no me he parado, todavía no sé si. No, todavía no, ya les voy a decir. Bien, ya, bien. No es el disco más famoso King de Pink Floyd. Es King Size lo que tenemos que decir. Tiene que ver con un King Size. ¡Ah, amigo! Ah, ¿qué pasa? Este disco es una grabación en vivo que se hizo en el 20 de febrero del 72, uh-huh. Es una grabación media pirata, de la presentación del Dark Side of the Moon en vivo antes de que fuera grabado el disco. Ah, sí, es verdad que lo tocaban en directo. Lo tocaban en directo antes de sacar el disco. Correcto. Y está esa grabación en la vuelta, y como no podían nombrar el disco, que era Dark Side of the Moon, en la tapa aparece Dark Side, el personaje de, ahora sí todos de pie... El cuarto mundo. Hoy no daba para Batman porque desde el principio. Claro, pues acabó Batman en el minuto, no, en el minuto no uno apareció. Mérito, sí. Pero haber llegado a Jack Kirby. No cualquiera. Lleva una semana investigando. A ver cómo lo enlazo. Seguro cuando él empieza a hacer todo, ¿no? Porque como todos sabrán, no lo dijimos al principio, pero acá es Gustavo el que hace la investigación. Bueno, perdona, más evidente que hoy. Me gustó la definición, como fue la del programa pasado. Los palmeros. Los palmeros que somos los. Ole. Vale. Dale, maestro. ¡Vamos, maestro! ¡Ole! Y yo estoy seguro que lo primero que escribe es Jack Kirby, ¿no? Es como la meta. No, el Google, el primero que pone es. Claro. A ver. Rock and roll y Jack. ¿Cómo llegamos todo, a todo llegar a Jack Kirby? ¿Cómo lo bolico yo? Ahí va, todo debe llegar a Jack Kirby. Agarra un Word, exacto, ¿no? Exacto. Un documento de Word, y arriba pone rock and roll y abajo pone Jack Kirby. Y a ver cómo hago yo. Ahora tengo que retirar el del medio. ¿Cómo junto todo esto? Pero claro, jugaron para la etapa de ese disco con el tema de Dark Side y ¿sí? Dark Side, el nombre del personaje. Entonces, bien, obviamente cuadraba perfectamente. ¿No? Ahora sí nos vamos a Marvel. Sí. Y nos vamos a encontrar con, por ejemplo, que un personaje que tiene algunas canciones pero no muchas es el Capitán América. ¿Ah? Tiene una del año 70 de una banda llama de un tengo, cantante tengo que llama el dato, tengo el dato porque me dejaste la cabeza podrida. Becky G. Becky G. No tengo ni la más puta idea, por pues, suerte. Es cantante y pues y era la Power Ranger amarillo. Mirá vos. Nosotros ya estamos celebrando San Juan ahora mismo en la rebella, no hoy es la verbena, así que seguro que hoy en España esto ha sonado a tope. Seguro. Mira tú. Y si luego lo buscas y te pones un tema en casa que va a ser muy disfrutado. Sobre todo, pónselo a tus hijos. Les va a gustar mucho. Luego de este desliz, volvemos. En sí, fin, perdón. Los Kings hacen un tema que se llama Catch Me Now I'm Falling, del año 78, también dedicado al Capitán América. Uh-huh. Y después un clásico que es con una visión muy sudamericana y crítica, política, al personaje y claro, al concepto que tenemos, es una versión del tema Capitán América, o sea, una versión no, un tema que se llama Capitán América de Las Pelotas. Moviéndose. Banda argentina, sí, que se manda un temazo con esto, que tiene un videoclip muy divertido que se los recomiendo para ver, porque realmente vale la pena. Sí, porque el Capitán América es América, pero solo un trocito. Claro. Es el capitán de un cachito de América. Sí, es una cosa rara, porque una cosa es el concepto que tienen en Estados Unidos del capitán, que es como muy liberal, no es lo que nosotros vemos de este lado en realidad. Claro, es todo lo contrario. Ver, claro, es que para ser estadounidense es como de izquierdas. Claro. Pero desde aquí visto es otra cosa. Claro, es que la izquierda, o sea, es muy jodido. Lo que allí le consideran izquierda, pues bueno. Es que es la teoría del universo circular. Claro, ¿no? Los extremos se tocan. Se acercan tanto, se alejan tanto que se terminan tocando. Claro. Bueno, seguimos. Otro, el Ghost Rider tiene un tema con su nombre por una banda que se llama Suicide, que lo hizo en 1977. ¿Sí? Hulk tiene un tema que de una banda que se llama The Traits, esa banda One Hit Wonder, en el año 69, que se llama Nobody Loves the Hulk. Normal. Pobre. Una banda australiana que se llama Mandalay Victory tiene un tema que se llama Rely on Hawkeye. Obviamente, mirada, dedicada a nuestro querido Ojo de Halcón, y salió en 2010. Me encanta los temas que están dedicados a, perdón por la palabra, pero al segundón. Sí. O al tercerón, en algún... Sí. En algún caso, en algún, claro, caso, personajes menores. Que decís, esto tenés que conocer realmente el cómic para inspirarte o apuntar a un personaje como este, ¿no? Claro. Bueno, el Punisher tiene en Megadeth, que ya lo nombramos hoy. Bueno, le pega, Megadeth y el Punisher. Holy Wars, el tema de Punishment Due, que es del año 1990, bueno, totalmente dedicado a este personaje de Marvel. Sí, te entiendo. Hoy nombramos también a Joe Satriani, Surfing with the Alien de Satriani en el 87. Discado. Bueno, te cuento una cosa. Si tenés el disco, atesoralo como nadie. Sí. No, en vinilo no lo tengo. Yo lo tengo en CD. Atesoralo porque la tapa esa no ya sale la, más. Ya la cambiaron, sí. ¿Eh? Sí, porque los derechos, cuando en la década del 80 Marvel se estaba por fundir, vendió derecho de lo que fuera para hacer un mango. Y ahora recuperó. Y le salió muy, muy barato. Claro. Entonces el disco podía seguir saliendo con esa tapa. Pero ahora, cuando quisieron celebrar como los 30 y pico años del disco, no sé qué más, y sacaron una edición especial, y fue a Marvel a renovar el contrato de sus derechos, Marvel se encontró con una cifra astronómica y dijo, bueno, chao muchachos, suerte en pila. Y ahora es un mástil de una guitarra que es plateado como si fuera el certificado. Yo te iba a decir que fue y habló con H.R. Giger o herederos de, y le salió más barato meter otro alien. Sí, olvídate. En fin, bueno, Spider-Man, que no hablábamos hoy. E.T. encima de una tabla, dicho, tira, no querías un alien. Esa es buenísima. A correr. Juntas a E.T. Y te sale más barato que hacer eso, sin lugar a duda. Los Ramones hacían Spider-Man también, lo nombramos. Sí. En el año 95 sacan esa versión en un disco. Después hay una banda que se llama Black Lab, que se llama Learn to Crawl, uh-huh, 2005 también. Y que es inspirada en el nombre Brian, ¿no? Uh-huh. O The Flaming Lips, una banda muy psicodélica, muy particular, que en el 2007... No, la pero conozco. No, te iba a nombrar otro, pero no es rock and roll. Que es ¿cuál? El Puerco Araña. No, eso es otra cosa. El Puerco Araña es otra cosa. Hace todo puerco lo que... Araña, Puerco Araña, eso es otra cosa. Claro, The Supreme Spider Being Teach Spider-Man How to Be in Love. Ese es el nombre, es un poco largo, pero sí, suelen los Flaming Lips, que son un tipo muy colgado de... Sí. Viven en una nube, son como los Grateful Dead de ahora nomás. Qué raro, porque de todos los que han nombrado, yo creo que las drogas no estaban nunca. Ese gesto que hiciste es que tocan la armónica, pero sí, en forma perpendicular, sí, al cuerpo. Y no, el arpa de boca. Se hace que de... El arpa de boca. Se llama arpa de boca. Exacto. Aquello que suena en las películas de Morricone. Se llama un arpa de boca. Pues hay una banda que se llama Black Lips, ¿sí?, que tiene un tema que se llama Spider Curse, la maldición de la araña, de 2011. Sí. Y acá hay algo muy interesante. Una banda, que ya la banda de por sí, pero es una banda que toca en convenciones de cómics. O sea, está orientada directamente al cómic. Se llama The Mary Janes, se llama la banda. Que en realidad el nombre original de la banda era Married with Sea Monsters. Pero le pusieron con monstruos marinos. Con monstruos marinos. Exacto. Y le pusieron The Mary Janes para convertirla como banda que va a eventos vinculados no a cómics. No iba a pegar en la Comic Con, no iba a pegar mucho. Pero estaría bueno verlos tocar a estos vestidos de MJ. Inspirado en Mary Jane Watson, obviamente, al llamarse Mary Jane tenían que tenerlo. Que se llama Face It Tiger. Pelirrojas, gracias. Tienen una cantante, pero los demás son varones. No sé si están. Bueno, pero ella vestida con pele roja, con escote, ya la tiene. Ya está. Porque siempre la dibujan con un escote importante. Bueno, eso, Face It Tiger, un tema porque crees un segundón. Un personaje inspirado directamente en Mary Jane Watson, que es un personaje. No es menor, pero tampoco es esencial. Bueno, sí, no hay camisetas de Mary Jane. No hay camisetas. Sí, debe haber, ¿eh? Que sí. Bueno, sí, porque hoy en día hacen camisetas un poco de todo. Con Kirsten Dunst, capaz. No es fácil. Claro, con la actriz de la época, claro, de las primeras películas. Claro. Y después, Wolverine también tiene un señor ruido masacote en la cabeza de un tema de Entombed, ya el nombre de la banda te dice por dónde va. Yo me imagino. Que se llama Wolverine Blues y es del año 93. No es el caso. Después, bueno, Paul McCartney and the Wings tienen un tema que se llama Magneto and Titanium Man y es la primera de las canciones que voy nombrando que está vinculada directamente con un villano. Bien. Con varios villanos, porque el hombre de titanio y Magneto son villanos los dos, vinculados a los X-Men esencialmente. Tenían mucha atracción entre ellos. Se ve que sí. Hace falta, Cate. Falta la campanita. Ruido, madre de Dios. Algún ruido falta. Un aplauso de aquellos aplausos. El aplauso triste. Algo así. El aplauso de mod. Que se va apagando. Se va muriendo. Que se va muriendo. Bueno, y otra banda que tiene un tema dedicado a un villano. ¿Sí? Es una banda española que se llama Los Planetas. Uh-huh. Es una banda de indie rock que tiene un tema que se llama Que no sea Kang, por favor. Que tiene que ver con viajes en el tiempo. Buenísimo. Es del año 2000 el y tema. Es decir que también es un rebañar en el bote porque Kang tampoco no es de los más conocidos. Claro. Yo diría que no es un villano de los más conocidos. Hemos leído algo de Marvel, sí, pero si no, no es. No es habitual. Pero la pregunta es, ¿será para evitar pagar regalías? ¿O realmente dicen, esto lo vamos a hacer para tres personas que la van a sacar? Claro, es eso. Somos cool. Claro. Entonces, porque hay alguien que dice, che, ¿podríamos hacer una canción sobre un cómic y tal? Vale, vamos a hacer algo del Capitán América. Hagamos una que no sepa nadie. Agarrar la enciclopedia. Agarrar esa enciclopedia. Busca Google. Google, Marvel. Al azar. Muy fuerte. Y después, bueno, tenés Elton John. ¿Sí? Que tiene un tema en el año 75 vinculado a Dan Dare, piloto del espacio. Se llama Dan Dare, Pilot of the Future, la canción. Y es Dan Dare, un personaje creo que británico. Lo nombramos. Sí, lo nombramos en el especial Viajes por el Espacio. Correcto. ¿Sí? Hablamos de la historieta de pasado, Dan Dare. Un pasado oscuro. Bueno, Queen con Flash en el año 80. La banda sonora, claro. Que la película es del personaje. Entonces está ahí. Y después, bueno. Hablando hoy, nombrábamos un poco el tema del ska y del dub y demás. Había una banda que se llamaba Think Brothers, un proyecto así que hizo un par de simples nada más, que se llama, el tema se llama Mutants in Mega City One y está inspirado en el juez Dredd. Claro. ¿Ah? Y estaba un integrante de Madness en esa banda y otra gente más, y era una cosa media dub lo que hacían, medio rock ahí raro. Hay muchas combinaciones. Bueno, y otro tema dedicado a Juez Dredd con una impronta totalmente distinta es de Anthrax. sí, una bandita que se llama I Am The Law, se llama la canción, y es de 1987, o sea que en esos años... No, esa no. Eso era de Clash. Eso es de Clash y no era I Am The Law, era otra cosa. Te la parecía. Fonéticamente, claro. Fonéticamente funciona. Y bueno, hablando de álbumes conceptuales, Ice Dirt, una banda de metal importante, tiene un disco que se llama Dark Saga del año 96, que es un álbum conceptual basado en el Spawn. Ah, mira. ¿Sabes que estuve a punto de preguntarte, che, y nadie agarró para el lado de Spawn? Ahí tenés. Justamente ahora ya estoy contando más o menos algunas cosas vinculadas a otras compañías, ¿no? Después hay una cantante que se llama Amy Mann, que tiene un tema de Ghost World, que es un cómic de Dan Klops, de cómics underground, si se quiere, o cómics con X. Cómics. Exacto, un cómic independiente, así, que el cómic se llama Ghost World también, creo que tuvo una película, hay muchas cosas. Y después hay un loco de la guerra, porque vi el video y digo, ¿quién es este pibe? Se llama Stefan Rock, creo que es francés. Ah, sí. Y tiene un tema que se llama Rock. Que es una especie de rockabilly bizarro, extraño. Sí, pero mira que el rockabilly en Francia tira, ¿eh? Por eso, mucha gente me tira mucho. Me con parece el que es francés, no tengo muy claro. Puede ser. Biché un poquito y esto que. Y el tema se llama The Return of Marv. My name is Marv. The Marv is back. Live to match me. Y es sobre Sin City. Marv, sí, gran sí. personaje que hizo este hombre que está hecho Mickey Rourke. Exacto, exactamente. Después acá hubo una banda que dejó algún registro por ahí, que se llamó Luisa Lane. Mira, musicalmente quizás no hablaban de nada vinculado, pero el nombre de la banda ya era directamente conectado a un personaje de historietas. Y me había quedado pendiente uno de Alan Moore. Bien. Que hace un homenaje a Ditko específicamente. Steve Ditko, el creador de Spider-Man, a nivel dibujo, en una banda de esos proyectos raros que él tuvo, se llama The Emperor of Ice Cream, los emperadores del helado, se llamaba la banda. Estaba con el de la heladería, ¿eh? Los emperadores del helado, ¿eh? Auspiciados por The Emperor of Ice Cream. Era muy para tablado, era muy para chivo de tablado. Una cosa así. Para el que diga, no, Alan Moore se grilló. No, ya venía. Ya venía, claro, hace años. Y es de los años 80 eso. Y tenía un tema que se llama Mr. A. Mr. A es un personaje que inventa Steve Ditko, que estaba muy vinculado a Ayn Rand. Se había hecho gran fan lector de Ayn Rand, la autora de La Rebelión de Atlas y demás. Y tenía sus ideas, estaba medio incorporada a lo que le hacía. Uh-huh. Y el personaje Mr. A, que era bastante cercano al Question que inventó después. ¿Sí? Bueno, es el que hace referencia. La música es bastante experimental y se parece, Alan Moore mismo lo dice, es como tomar Sister Ray de la Velvet y ponerle adentro una letra que hable sobre Steve Ditko. Bueno, mira. Para dar una idea de por dónde van los tiros en esto. Así que bueno, ven que hay para explayarse mucho ahí, y tope. Para investigar mucho. Bueno, y allá tienen Zenit, ahí entre las obras que tenemos, que es de Grant Morrison, es una de las obras con la que él se hace conocido en la revista 2000 AD, uno de sus primeros trabajos. O quizás su primer gran trabajo. Y el personaje central, Zenit, es un hijo rockero pop de unos padres hippies. ¿Tá? Uy, hay esvásticas. Sí, hay muchas cosas. Es muy loco. Es un coma muy loco. Hay mucha cosa. Cómic en blanco y negro, con algún toque de color en alguna página. Muy Lovecraftiano, porque tiene que ver muy lo de él, con el gusto por los mundos paralelos. Y, no. Está muy bueno. Y el personaje central es específicamente un rockero. Es un músico, puede leer ahí atrás el comienzo de la saga épica y dice... Berlín 1944, el Übermensch alemán ha derrotado al héroe de guerra británico Maximum. Una victoria efímera ya que los aliados lanzan una bomba nuclear sobre su localización matando a ambos soldados. Transcurrido más de 40 años, el mundo está demasiado familiarizado con la existencia de superhombres. Pero tan solo queda uno, Robert McDowell, alias Zenit, estrella del pop egoísta... Estrella del pop egoísta, estrella del pop, egoísta y carente. Le faltó la coma acá. Estrella del pop egoísta y carente de cualquier tipo de heroicidad. Por desgracia, para la humanidad, los dioses oscuros extradimensionales conocidos como los multiangulares utilizan al hermano gemelo de Masterman para intentar dominar la Tierra y en su camino tan solo se interponen Zenit y un pequeño grupo de héroes de otra generación. Es un viaje de Grant Morrison. Es Morrison, es Morrison. Es excelente. Bueno, está muy bueno ese cómic. Y ahí el personaje específicamente es un músico. Entonces 2x3 tiene conversaciones con sus managers sobre el tema de cosas de discos. Se quiere ir al carajo a grabar discos. Aparece un Jim Morrison dibujado por ahí, el cual menciona. Aparecen otras bandas y otros músicos de los que tiene como vinculación de lo que él hace. Entonces, ahí tienen otro espacio donde se conectan los mundos del cómic y del rock and roll. ¿No? Otro de los que tenemos por ahí, esta vez escrito por Neil Gaiman. ¿No? Ahora sí me paro. Ahora sí, cómo no, yo también. Se llama La Última Tentación y surge de una conversación que tiene Alice Cooper con Neil Gaiman. De que él va a sacar un disco conceptual sobre el estado de Estados Unidos, cómo está América en esos momentos cuando sale ese disco, cuando prepara el disco con una visión de una América, ¿no?, perdida y demás. Y hablan con Neil Gaiman para que tenga también como una versión en cómic la historia. Y bueno, termina Gaiman trabajando en cierta manera con su trabajo, agregando, aportándole cosas a las letras de Alice Cooper para las canciones y demás. Y es muy recomendable la historia, dibujada por Michael Sully de una manera maravillosa. Las portadas de McKean. O sea, un trabajo de lujo. Y Alice Cooper es el personaje central, el villano en realidad de la historia, pero a su vez hace de personaje. Mira tú. Es el personaje que guía a los demás. La estética es espectacular. Es muy bueno. Ojos es muy pintados, bueno. Todo, sí. Sí, todo muy Alice Cooper, ¿no? Y el dibujo es excelente. Y aparte, justamente, la historia de cómo se generó el proyecto, cómo surgió el cómic, está contada por Neil Gaiman directamente. En este formato, en esta presentación, está muy, pero lindo, muy bueno. Editado por Planeta y disponible en su librería Amiga. ¿Acaso en una que tú trabajas? No, no, esa no es Amiga. Que no escuche esto tu jefe. No creo. Bueno, ahí tienen otros ejemplos. Y creo que, bueno, había otro más de novela gráfica que lo dejé por ahí. Ese mismo. Se llama Babes in Black. Y es la historia de Astrid Kircher y Stuart Sutcliffe. ¿Quién dibuja esto? ¿Ah? Es un cómic alemán. Arne Bellstorff. ¿Sabes a qué me recordaba el dibujo? Luego, cuando me fijo más, ya no tanto. Pero de primeras me ha parecido... Ay, me cago en la madre. El canadiense este. Que sí, O'Malley. O'Malley. Seconds, sí? O Scott Pilgrim. Scott Pilgrim. Me ha dado un punto. Bueno, ahí tenés otra conexión, ¿no? Pilgrim en la música. Sí, Pilgrim está súper presente en todo esto. Súper presente en la música también. No lo tuve en cuenta. Ven, ahí se me escapó. Bueno. Me voy a flagelar a la esquina. No te lo vamos a tener en cuenta por esta vez. Bueno, me voy castigado a la esquina. Sí, pero acá se terminó. Queda vacante, bueno, queda vacante una posición de podcaster. Esto de Babies in Black es una obra que cuenta la historia del que fuera el quinto Beatle. Ajá. ¿No? O sea que, aparte de los cuatro que conocemos con los Beatles, Stuart Sutcliffe era integrante de la banda. Fueron con ellos, se fueron los cinco a tocar el Cavern en Alemania. ¿Roberto Moore? ¿Cómo? No era el quinto Stone ese. Ese era el quinto Stone. Perdón. Sí, desapareció, buen día también. No manejo. No, ese es el tema. Y bueno, es la historia de vida de ese personaje, de cómo él se enamora de esta mujer que es fotógrafa, se dedica también a la fotografía y obviamente deja pasar a los Beatles y quizás haya perdido la oportunidad de su vida, ¿no? De haberse hecho historia, pero bueno. Vivió. Nunca se sabe. No, nunca se sabe. Quizás no hubiesen llegado tampoco a nada si él estaba. Vaya uno a saber. Pero bueno, es la historia de vida de esos dos personajes y su relación con vinculación directa con los Beatles. No, que es otro ejemplo. Además, una época de los Beatles que es conocida porque ha habido libros y tal, pero que es como la menos popular. Es la menos popular. Y que me imagino que en productos de merchandising debe haber, así como hay de todo, cómics de los Beatles, cómics que no deben haber. Hay sagas enormes, hay editoriales que se dedican a hacer en versiones de cómics las historias de los músicos. Claro. La historia de Pink Floyd, de Jimi Hendrix, de Nirvana. De lo que se te ocurra, todo tiene tienen formato cómic. Imagino el dibujante de cualquiera de esos que has dicho, llamando a la editorial. Otra vez tengo que poner una escena de porros, estoy hasta la nariz. Escribidme algo. Ya no puedo más, no escriban algo más. Yo ya no sé cómo inventarme que va drogado. A ver, ¿cómo lo hago? ¿A qué color lo pinto? ¿Cómo lo pinto esto? Bueno, eso es un amplio panorama, un espectro amplio de lo que podemos llegar a encontrar dentro de las conexiones del mundo del cómic. Debe haber infinitas más. Claro. Estas fueron encontradas o juntadas, recopiladas en cierto. Una ingente labor del DJ Doctor. Y bueno, daría ya, por ejemplo, de Alan Moore podría dedicar un programa entero a hablar solo de eso, de la parte de vinculación musical, porque una de las bandas que él tuvo estaba integrada también por uno de los integrantes de Bauhaus, por ejemplo. Entonces veías cómo se relacionaba con otros músicos. Hay una cosa muy, muy interesante. que si recuerdan ustedes, una cosa que fue muy pegadiza en un momento, algo vinculado a un pato, la marcha de los patos siniestros. Ah, muy, sí. Muy pegadiza. Muy pegadiza. Sí, sí. ¿Está? Que se los recomiendo, escúchenlo porque no tiene desperdicio. Vamos a tener que volver a colgar, porque ahora no están colgados los audios del Salón de la Justicia, pero los colgaremos de nuevo cuando podamos, y tal, lo volvemos a colgar. Y bueno, están en archive.org, si los buscan, están por ahí. Pero bueno, la banda que armaron. Vamos a darle de comer a la gente, no la mandemos a pescar, porque seguro que no tiran una caña. Me refiero a que cuando lo vuelva a colgar, vale la pena que edite esas partes y que la quite. No, por favor. The Sinister Dax es el nombre de la banda, que ese trío que armaron. Los patos siniestros. ¿Ves? Y la otra película que vi hace poco. Otra película que vi hace poco. ¿Cuál? Porque por gusto, la bajé y la vi. Howard the Duck. Sí, señor. ¡No! Es horrible. Es espantoso. Pero yo la vi con 6 años y no la recordaba en absoluto. Entonces pensé, que primero pensé, ¿cómo mis padres me dejaron ver esto con 6 años para arrancar? Bueno, porque tiene referencias sexuales a patadas. La primera aparición de Kiss en el mundo Marvel fue a través de Howard the Duck. Mira, ¿ves? Por ejemplo, ¿no? Y el primer que claro, porque él es como representante de músicos y tal, así que ya. Por eso, les tocó con ellos. Y el primer villano con el que se enfrentan los Kiss como superhéroes es el Doctor Doom. Mira tú. Qué bajo. Los iba a hacer paté el Doctor Doom. Pues, los pillan un mal día. Obviamente. Pero bueno, justo lo agarraron. Resfriado. Con chucho de frío. Con el coronavirus lo agarraron más o menos. No voy a andar preocupando por esta gente. Por estos pelmazos. Por Dios, vayan a hacer música por ahí. Bueno, esto es un repaso. Perfecto, mira, llevamos casi un poquito más de una hora, pero entre que pondremos música por en medio se va a ir largo esto. Se va de largo, bueno, es un poco de referencia, ahí tienen para rascar, buscar, encontrar montones. Perfecto. Hay montones de discos más que tienen que ver con tapas. Me salté, habíamos pasado también una banda española que tenía un tema que se llamaba Marvel vs DC, que era una banda punk española. Banda punk española, platea. Sí, ¿cómo se llamaba? Para. Marvel vs. DC era el tema y estaba buenísimo. Y los discos de ellos estaban bastante vinculados a cosas muy de cultura o subcultura de cine pop y cosas de terror y de ciencia ficción. No me acuerdo el nombre de la banda ahora, pero el tema estaba muy bueno. A ver, déjame que googleo así rápido. Bueno, canción Marvel vs. DC, a ver qué aparece. Cómic. Aparece una disertación acá entre Nacho Alcur y Leo Lagos. No, pero poné en YouTube, búscalo. Fanta. Llevo mucho tiempo preparando este plan. Fanta era el nombre de la banda, era una sigla. Fanta como sigla. Ese era el nombre de la banda. No los tengo, tampoco soy yo muy fan del punk. Sí. Y bueno, y nos estamos hablando de una que, hablando de Salón de la Justicia, nos sirvió de cortina mucho tiempo. Oh, Skid Row. ¿Eh? ¿De Skid Row? No. De Psychic de Rancid. Otro temazo. ¿Saben que me estaba hablando del de Cornichon? No. Extraño. Otra cortina. ¿Puedes ponerlo dentro de ahí? Sí, ahora como lo pongo. Como que se desliza. Ahí. ¿Sabes qué? El último tema de este. Porque yo siempre acabo los episodios con una musiquita. Bueno, el último va a ser The Cornichon. Sí, el pasado corresponde, sí, ya tenemos uno. Fanta, Marvel vs. DC haciéndole honor al género punk, 1:48. Ah, sí. Power. Aquello de. Y a partir de 1:48 ya no son capaces de focalizar su atención. Bueno, ahora me he quedado. Creo que hay más cosas, pero seguro. Bueno, estas son las que me. Podemos invitar a la gente que nos escribe y si nos olvidamos de alguno, no tienen claro. Que tienen referencias. Datos, pueden, canciones, pueden, discos. Si juntamos más, hacemos otro. Y sí, podemos. Nos pueden escribir al Instagram, que es el Mal Camino Podcast, así nos encuentran. Búscanos en Instagram. No sé. En el Mal Camino Podcast. Y sin separaciones, ni guiones, ni puntos. Ni nada que se le parezca. Exacto. Ahí va. Y nos pueden dejar sus impresiones, sus insultos, sus críticas. Y todo. Bueno, todo lo que quieran. Sí. Tenemos una cuenta bancaria, pueden dejar dinero como también. Como siempre también, dicen, sí. Si les gustó, recomiéndennos. Y si no les gustó, también así se clava. Sí, claro. Uno se jode. Alguien se tiene que joder, viejo. Vamos arriba. Claro. Bueno, chicos, hacemos una última sección de alguna recomendación. Y sí, para no perder el músculo. Claro, ¿vale? Bueno, pues hacemos una pausita y arrancamos. Bien, ¿quién empieza? ¿Quién arranca recomendando? ¿Arranca? ¿Don Diego? Diego, va, arranca Diego. Luego yo, que yo la última cabello, así luego. Ah, bueno, ese Diego, después yo y después. No, primero yo y luego tú. Ah, bueno, está. Venga, Diego, dale. Bueno, y vamos a quedarnos en el género. En el género musical. ¿Les parece bien? O... Sí, a gusto, es a gusto suyo. ¿Es a gusto Piacer? Bueno, sí. Me voy a ir de lo que usted quiera, lo que usted quiera. Si no, haga, haga, tranquilo. No tiene que nada que ver con el tema del día. Nada no, que tira. Ver con el tema del día. No, no. Me voy a este. Me voy a ir a la literatura. Bien. Muy bien. Literatura. Este, porque ya va siendo hora que uno saque. percha. Este, no, y se va un poco de la mano con otras recomendaciones que he visto por ahí. Que es la penúltima novela de Stephen King, que este, que se llama El Visitante, The Outsider, y que hace poco tuvo bastante revuelo porque HBO estrenó la serie en enero. Vi las dos cosas y como por muchos lados escuché que espectacular serie, qué horrible el libro, en todos lados me he encargado de parar y decir no, el libro está genial. Este, la verdad que la serie no la pude disfrutar tanto. Es lo que pasa, lo que me pasó con Juego de Tronos. Claro. Cuando tú leíste los cinco libros, ibas mirando la serie, estabas, ahora pasa esto, ahora pasa lo otro. Reconozco que Juego de Tronos tiene la ventaja que es que normalmente, si tú te has leído los cinco libros, cuando ya llevas la mitad de la segunda temporada, ya te has olvidado de los libros, sí, porque son tan densos, tiene tanta cosa. Yo te diría que la empecé a disfrutar a partir de la quinta temporada, cuando la serie empezó a tomar otro rumbo. Claro, ya se va. En este caso, la serie es muy disfrutable, la ves con la sensación de. Ya sé lo que va a pasar, ¿no? Claro. Es que es lo peor que puedes hacer cuando estás mirando una serie más así. Por eso quería recomendar la novela, este, porque es un género que todo el mundo cada vez que le decís a Stephen King dice, oh, pero no me gusta el terror, que los... No, nada, que es un policial con un componente sobrenatural, que es lo que tiene la serie. Ajá. Si vos mirás la serie, no se trata de cosas, obviamente, hay no es un halo de misterio. Que obviamente finalmente tiene una explicación sobrenatural, pero no deja de ser una excelente narración de misterio, uh-huh, este, con un componente sobrenatural y punto. Y que tiene un punto de contacto con el universo de la serie de Mr. Mercedes, que es otra saga o trilogía de novelas de Stephen King, que netamente son novelas policiales, con un pequeño desliz hacia lo sobrenatural en el tercer libro. A sobrenatural al nivel este Ojos de Fuego de, por ejemplo, por nombrar otra novela de él, nada muy demente, y que rescata uno de los personajes más queribles, que es, para los que vieron la serie, es la investigadora Holly Gibney, que es un personaje principal de la saga de Mr. Mercedes. Uh-huh. Y bueno, que es una novela que vale la pena, es súper disfrutable. Yo creo que de lo mejorcito de Stephen King de los últimos años. Y bueno, va por ese lado la recomendación. Está bien que le recomiendes a Stephen King porque es un chaval que está empezando. Sí, es nuevo. Está bien, y que, bueno, está bien que empieza a vender. Tiene su banda de rock. Sí, Stephen King tiene una banda propia. Exacto, es guitarrista. Sí, tiene una creo banda que propia. La mujer toca también. Está King. Sí, está también ella. A mí me suena como cuando... Bueno, te iba a poner un ejemplo que no es muy válido. Yo me los imagino con jean de tiro alto, camisas por dentro del pantalón, ¿no? O sea... Sí, camisa de cuadros. Exacto. Sí, puede ser. No, te iba a decir que es como cuando Bruce Willis montó una banda, pero es que estos tocaban bien, esto no me sirve. Pues Bruce Willis... No, la banda de Bruce Willis suena muy bien. No es como ejemplo de montar una mierdecita para vender. UPIA, motherfucker. Motherfucker. Eso está bueno. Ahora voy yo. Yo tengo dos recomendaciones muy cortas. Bien. Y las dos están en Netflix, ¿vale? O sea, yo creo que también Netflix es una plataforma que está empezando, hay que ayudarla un poco. Entonces voy a recomendar dos cosas en Netflix. Una recomendación que le hice aquí al amigo Diego, que creo que le gustó, que es Hyperdrive. Ah. Hyperdrive es pornografía dentro de un auto, ¿vale? Pornografía dentro de un sí, auto. Sí, o sea, Hyperdrive básicamente es un concurso rollo, ¿cómo te diría? Igual que hacen MasterChef, que agarran a 4 o 5 tipos que creen que son muy buenos cocineros y les ponen pruebas muy, muy locas para ver quién cocina mejor, pues hacen lo mismo pero con conductores de drifting. O sea, de gente que se dedica a conducir mirando más por la ventanilla del acompañante que por el espejo que por la que está de delante. Y son gente que maneja muy bestia, que tienen autos muy bestias y muy locos, y les hacen hacer cosas muy chungas, muy raras, muy, muy locas, ¿vale? Y hay tres presentadores que son muy divertidos, a mí me gustan. Bueno, la cuestión es que es súper disfrutable si te gusta el tema de manejar, porque están muy locos. Y la otra que quiero recomendar es una serie que hemos visto con la familia entera. Y tengo una hija de 3 y una de 6, así que imaginaros a qué nivel. Lo puede ver todo. Todo el mundo, pero te juro, yo la he disfrutado muchísimo, que es Kipo y la era de los mega animales. Sí, lo vi en las recomendaciones. Buenísimo. Es buenísima serie. ¿Animada? Tiene dos temporadas ya, una serie animada. Tiene dos temporadas, está muy chalada, muy loca. Y está, a ver, te plantean. Lo hago súper corto porque no quiero romper nada de la idea, ¿no? Pero plantean la situación es un mundo apocalíptico en el que ha pasado algo muy loco, en el que los animales se han vuelto súper inteligentes o súper gigantes o súper mutados, porque, por ejemplo, hay conejos de 8 pisos de altura y 500 toneladas con 6 orejas y, wow. Y una cosa muy rara, todo muy loco, ¿vale? Entonces los humanos han tenido que ir a vivir a bajo tierra para que no se los coman, ¿vale? Y todos son inteligentes y hablan y tal, todos los animales. Y Kipo es una de las nenas que se ha criado en una madriguera de humanos, en un sitio de esto, y de golpe, por una razón que veréis, ¡pop!, aparece en la superficie y tiene que sobrevivir allí con toda la horda de animales que se la quieren comer. Dos temporadas muy, muy, muy disfrutables y tiene una música espectacular. Tiene una lista en Spotify incluso, que está muy bien. Así que la recomiendo encarecidamente. Ahora mis hijas están enloquecidas con eso y el problema es que ya hemos visto las dos temporadas y no hay más. Estamos esperando que venga la tercera cuando aparezca, porque la verdad vale mucho, mucho la pena. Así que ahí la dejo. Bueno, ya que estamos en Netflix, te interrumpo antes, sí. Y te amplío la banda que hacía referencia de Stephen King, que son los Rock Bottom Reminders, que es una banda de, ¿cómo es que se dice? De caridad, hacen conciertos de caridad. Perfecto. Son autores y escritores periodísticos americanos, lengua inglesa, entre los cuales están Stephen King, Amy Tan, Scott Turow, Mitch Albom, Matt Groening, Greg Iles, entre otros que no nombré, que no los de esos que para nosotros no lo conoce ni el perro, pero bueno, al menos mira, los nombrados tienes otro McGroening, es un enlace exacto, con los Simpson. Así que eso no quería quedar afuera, está así. Perfecto, buenísimo, bueno. Suma aparte, sí. Y mi recomendación es algo que estoy empezando a ver, son 8 capítulos, ¿sí? Es una serie que mezcla dos cosas que me encantan y es Londres, ¿sí? Y los yakuza japoneses. Sí. I believe she won't take me somewhere I'm not supposed to be. Esa combinación es win-win, a mi gusto. La serie se llama Hirihashi y es deber honor. Arranca con un muerto en Inglaterra, que es un japonés que es muerto con una espada, con una wakizashi, que es la katana corta. Exacto. Arranca con un muerto allí. Sigue la siguiente escena, están en Japón, hay un loco comiendo y que ve la foto de ese muerto, está viendo la foto de ese muerto y es literalmente cocido a balazos. Y ahí la policía interviene y empieza a investigar y a ver que hay un tema de guerra entre yakuza que querían evitarla y mandan a un policía, un detective, un jefe de policía a Londres como encubierto, o sea, como que va a Londres a estudiar, a prepararse en su carrera, pero a investigar de forma general quién fue el que allá armó todo ese relajo que generó esa guerra de yakuzas en Japón. De la serie va y viene entre Londres y Japón. Y está muy interesante. Tiene algún recurso medio de gráfico, tipo Kill Bill, por decirlo de alguna manera. Tiene un dibujo, como un dibujo animado ahí entre medio de una escena que es algún recuerdo, alguna cosa. Y está aparentemente pinta que si mantiene el nivel del primer capítulo que lo vi ayer, me parece que va a estar buenísima de punta a punta. Es una excelente serie. Perfecto. Esa nota mental para Jordi cuando esté, para Coque, cuando estés editando esto, apúntate esta que... Eso, no te olvides. Me voy a olvidar, pero ahí, como ahí va a aparecer audio, de nuevo. Como lo tengo el audio, aparecerá de nuevo. Yo hoy, mirá, no te digo nada, pero ya ahora en unos minutos me voy a ir a ver lo que es el final de temporada de El Ministerio del Tiempo. Ah, la cuarta temporada. Eso va a ir por favor. Yo no la empezaba aún. Eso va a ir como recomendación no para un futuro. Para otro momento. Sí. Bien. Bueno, chicos, lo vamos a ir dejando aquí. Ahora pondremos Le Cognition para acabar, que lo sepáis. Y. Me parece muy bien. Era fantástico ese tema. Por favor. Y nada, nos vemos en la próxima. 3 años de nuestra vida. Es sí, es verdad. Parece que no, pero. Que no es menor. No es menor. Bueno, arrancaremos el. 15 días seguramente a grabar otro. Esta vez no sé de qué hablaremos. La próxima ya veremos. Y si viene Rodolfo, que sí, estaría bueno. Yo, él tiene un tema ahí que me parece que es verdad, está interesante. No hemos nombrado a Rodolfo todo el rato. Él sí. Va y viene. Porque va y tiene... viene. Está. Ahí tiene días que puede y días que no. Exacto. Bueno, hoy se fue. Es nuestra estrella invitada. Exacto. Cuando vemos que esto baja mucho, lo llamamos bueno, para que le levante. Ahí va. Aparte, claro, hoy no hablamos de cosas. Bueno, no hablamos de Hash. No hablamos de los. Tú lo nombras, no, sonó para lo que joderle. Pasa cuando él esté, si no nos sirve. Bueno, yo necesito su firma. Su el tema firma. Es que guárdate de eso porque sabes que él no nos escucha. Cuando, claro, cuando no graba, él no sale, o sea, no nos oye. Así y cuando graba, creo que tampoco. Bueno, pero está, al menos porque está. No se quiere escuchar de vuelta. Al menos está. Tiene ese tema. Bueno, chicos, lo dejamos. Nos vemos en 15 días con un poco de suerte y seguimos grabando. Vamos arriba. Nos vemos. Les confitures et les cornichons. La moutarde.